Estoy feliz, feliz por poder cantar al mundo. Estoy feliz, feliz por poder soñar con las estrellas. Estoy feliz, feliz por estar en el mundo sin cadenas. Y volar por el cielo de la libertad. Y poder cantar a mi amada poesías de dignidad. Estoy feliz, feliz de creer en los ángeles. Estoy feliz, feliz de creer en la esperanza. Estoy feliz, feliz de poder volar con las hadas y pintar con flores de acuarela la alegría de los duendes en los bosques que le cantan a Dios, que le cantan a Dios poesías del amor, que le cantan a Dios arco iris, flores, corazón. Estoy feliz, feliz de poder ver al mundo bello. Estoy feliz, feliz de poder creer en un solo país de nombre humanidad. Estoy feliz, feliz de creer en un solo Dios de bondad, de paz, en un Dios que ama la vida, en un Dios que ama la esperanza entre los hombres. Flores por bombas, escuelas por metrallas, abrazos de hermanos por submarinos nucleares. Estoy feliz, feliz de poder cantar libre en mis sueños. Estoy feliz, feliz de poder correr con el viento. Estoy feliz de poder decirle a mi amada, te amo, y volar por el cielo de la libertad y poder cantar a las estrellas poesías de amistad. Estoy feliz, feliz de poder tomar unos mate con mi amigo Gabrielito y cantar a la esperanza y brindar por la música que nos da la libertad. Gabrielito con su batería y Manuelito con su guitarrita, y juntos cantarle a la esperanza de la humanidad. Feliz, feliz, feliz estoy.